suficiente para vivir, linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena para dormir. La promesa de nuestro amor. Es que mujer no quiere romper la promesa de nuestro amor. Mamá. contrario, guaira bolsillo, machan cantinapi, aja chaquín, manta guanuspa, aja toma chispas, pusun chemispa, machay cuchiwas, machay cuchita, guango de peor, juspa, chingarri, capusca, licharina y pa, mana contrario, guaira bolsillo, machan cantinapi, aja chaquín, manta guanuspa, aura negrita. Chidamantan Napay Guris Payatas Gasunga Identia Comunitaria Programa Richarin Sakai Merlo Chigamanta Gai Heshua Cayun Gispi Gai Miske Cayun Gispi Tuku y mis hermanos bolivianos y bolivianas de Escaman. Chaymantapis Napay Guris Asunta Gai Colectividad Boliviana Villa Dolores de Escaman Maipichus Gai y Aniversario Boliviana de Escapi seguramente fiestas patrias de Escota preparar Espagaya. Bueno, ya mandamos a Paiguris un tuco y colectividades bolivianas, me pistar y con diferentes provincias. Yancaris para que seguramente Yancananku Patapi y ya mandamos a Paiguris un tuco y hermanas bolivianas, Nescaman también, Wax, Suyupica, Junamampis. Y ya mandamos a Paiguris un tuco y Bolivia, Suyunjisman, Kai Zadio, Causa, Chuncoca, Soberanía, Nescaman de Cochabamba, Nescaman, me pillo seguramente contacto que es Paiguanaba. Maipichaca, hermanos ninjis, hermanas ninjis, que hay cerca elecciones en España, que hay 2025, o seguramente elecciones el 17 de agosto, aparicus, panga, Bolivia, soy un chispichay, que hay partidos tradicionales, guaj, partidos izquierda, derecha, chaytapis, ocurispecha, que hay tukui, hermanos ninjis, hermanas ninjis. Bueno, kai temitata chorre el 6, jepampitas parlaris para que hace un chis campeonato a Paricuchan, kai Villa Dolores, Chicampe, kai Iscai Pachas, Guata, junta a Inempi, kai Bolivia Plurinacional, Nescapa. Bueno, música chorre el 6, que van contento, carillis, maravillos, tuki, bolivianos, mis hermanos, mis hermanas bolivianas. Se vienen estos éxitos con nuestra chinita más hermosa, Gladys Chiri, suena para ti. ¡Hey! ¿Dónde está la gente más alegre por ese lado? ¿Lo queremos mucho, sí o no? ¡Fúmate! ¡Fúmate! ¡Eso! ¡Qué rico, rico, rico! ¿Cómo baila Cochabamba? ¡La gente más alegre! ¡Sumadiando está díselo! ¡Sumadito, sumadito, sumadiadito! ¡Sumadito, sumadito, sumadiadito! Parejitas, parejitas, parejitas, parejitas. orgullosita, díselo. Orgullosa niñita, ahora tú te encuentras sola. La gente anda diciendo, por cholera te han dejado. Orgullosa niñita, ahora tú te encuentras sola. La gente anda diciendo, por cholera te han dejado. ¡Sobanito, sobanito, sobanito! ¡Sobanito, sobanito! ¡Sobanito, sobanito, sobanito! ¡Vamos! ¡Rompe zapata, cholita! Ahora tú te encuentras sola, la gente anda diciendo, por cholera te han dejado. Orgullosa que me llena, ahora tú te encuentras sola, la gente anda diciendo, por cholera te han dejado. ¡Eso es Zapata! Siento ya no vivir. Bueno, desde Radio Identidad Comunitaria, programa Richari, y vamos a saludar a todos compatriotas, hermanos bolivianos, donde se encuentran en toda Argentina. Y también vamos a saludar a la colectividad Villa Dolores, quien nos mandó una convocatoria para organizar nuestras fiestas patrias plurinacional Bolivia. Acá se lo vamos a leer a la convocatoria. En primer lugar, la colectividad boliviana de Villa Dolores, Córdoba, los invita a todos los compatriotas bolivianos a participar del campeonato relámpago de fútbol masculino y femenino con nuestro querida patria plurinacional, Día de la Independencia. Dicho campeonato se llevará a cabo en la cancha Barrio San Pablo. Inauguración se llevará en el día viernes 8 de agosto a las 10 de la mañana. En el mismo se finalizará con el dicho campeonato del relámpago, 10 de agosto. Bueno, mis hermanos, también esa convocatoria nos ha hecho llegar de Villa Dolores, y también hay muchos reglamentos que pueden participar los equipos. También dice acá, presentarán los jugadores, 8 jugadores, 13 como mínimo, como máximo 13. Y también dice acá, también habla de los premios, más importante, ¿no? Los premios, el primer lugar recibirá 2 millones más trofeo. Y segundo lugar recibirá 1.200.000 más trofeo. Tercer lugar recibirá 700 y cuarto lugar recibirá 400. Bueno, hay muchos premios también, habrá que participar todos los equipos. Y también van a jugar las damas, jugarán el sábado, domingo, y no dice el premio, será al momento. Bueno, y también agradecemos a la colectividad boliviana, seguramente nos están mandando los que están participando, los que están organizando, y también acá vamos a leérselo, unas tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Luego finalizará el campeonato, se hará el entrega de premio en el Salón Barrio San Pablo. Habrá comidas típicas de boliviana, hay que disfrutarlo, hay que ir a comer picante de pollo, falso conejo, chicharrón, pique macho, sarta de pollo. Hay variedades de comidas y seguramente habrá que disfrutar, mis hermanos bolivianos. Hay que ir a comer, a divertirse, porque Bolivia plurinacional, su aniversario, 200 años de vida. Somos bolivianos, somos queridos bolivianos, patriotas. Seguramente van a estar participando muchos equipos, seguramente van a estar presentes allá en Villa Dolores. Un campeonato grandísimo ese, por el aniversario de Bolivia plurinacional, está cumpliendo 200 años de vida. Bueno, mis hermanos, también agradecemos que nos mandó nos mandó el presidente Raimundo Ruiz de Villa Dolores, y también nos mandó el señor secretario de Deportes Paulino Olivera. Bueno, será el 8 de agosto, nos encontramos allá en campeonato de fútbol en Villa Dolores. Mis hermanos, seguramente van a estar participando todos los equipos. Seguramente es el del Merlo también, escuché, están yendo 2 equipos o 3 equipos acá preparando para participar en campeonato Villa Dolores. Bueno, mis hermanos, saludos a todo Villa Dolores, los que están organizando, los colectividad boliviana, y también a otras organizaciones sociales, también a otras colectividades donde se encuentran hacer un acto de Bolivia. Bueno, mis hermanos, esta musiquita se la vamos a poner para a toda la gente, los que escuchan el radio comunitaria Identia, programa Richari. Escuchen esa musiquita para alegrarse, para todos mis amigos compatriotas, para todos los que escuchan el radio FM identidad comunitaria. Bueno, mis hermanos, Radio Identidad Comunitaria les saluda a todos compatriotas donde se encuentran acá en Argentina, también en otros países. Bueno, nos contactamos con hermano Raimundo Ruiz, presidente de la colectividad de Villa Dolores. Seguramente nos va a escuchar, vamos a preguntar seguramente cómo se llevará el campeonato, cómo se están programando el campeonato para 8 y 10 de agosto. Bueno, seguramente nos va a escuchar esa llamadita. Hola, buenos días, el presidente de la colectividad de Villa Dolores, Raimundo Ruiz. Sí, sí. Bueno, acá estamos llamando del Radio Identidad Comunitaria, programa Richari. Es un programa donde nosotros podemos hablar de nuestras culturas, de nuestras comidas, con todos hermanos compatriotas donde se encuentran en todo el rincón del país, también en todo el mundo. Bueno, hacemos una preguntita, acabamos de llegar un mensajito que hacen un campeonato o relámpago o el del aniversario 200 años que cumple Plurinacional Bolivia. Y ese mi hermano Raimundo, ¿cómo están preparando ese campeonato? ¿Nos puede contar un pequeño resumido nomás? Porque no tenemos el espacio ahora. Bueno, en primer lugar le agradezco la comunicación que ustedes me sorprendieron. Bueno, en primer lugar les saludo a todos que están en el programa. Bueno, también un gran saludo a toda nuestra gente, nuestra comunidad, ¿no? Que somos nosotros acá en Argentina, comunidad boliviana, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, usted compañero, usted sabe muy bien que año tras año se lleva un campeonato grande. Cada año, en nuestra, recuerdo nuestra independencia, ¿no? De aniversario de nuestra querida Bolivia, que cumple 200 años este año, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros, mediante tu programa, siempre lo invitamos a todos los equipos que quieren participar en este campeonato de relámpago que se lleva acá en Villa Dolores. Sí. Y bueno, nosotros siempre lo vamos a recibir con manos abiertos y que participen y sean bienvenidos acá a Villa Dolores, a la colectividad boliviana de Villa Dolores, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ajá, y bueno, y bueno, como cumple los 200 años, bueno, nosotros vamos a largar el campeonato de relámpago el 8, el 9, el 10 de agosto. Bueno, faltan 15 días, bueno, seguramente yo creo que va a haber muchos equipos que van a participar, por lo menos están llamando de todos lados, ¿no? De acá de La Rioja, San Luis, Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, todas partes están llamando, pero todavía no hay equipos confirmados. Ojalá Dios quiera que haya bastante equipo. Bueno, también acabamos de leer en la convocatoria que se va a llevar que se va a hacer comidas típicas, está también programado eso, también seguramente muchos bolivianos vendrán a disfrutar la comida boliviana. Sí, porque va a haber, usted personalmente ha visto todos los años, siempre va a haber comida típica boliviana. Bueno, la gente que quiera acercarse esa fecha, bueno, que sea bienvenido, que coma la comida típica de nuestro de Bolivia, ¿no? Como ejemplo, sai, sí, fricassé, chicharrón. Bueno, no falta el coso, ¿cómo se llama? El topa de maní, bueno, todos los platos típicos de Bolivia, ¿no? Va a haber. Y sí, sí, seguramente también cada año mucha gente, muchísima gente viene a comer, disfrutar la comida típica de Bolivia, ¿no? Y entonces también acabamos de entenderlo, también se va a llevar una fiesta bailable con un grupo boliviano, también hay muchos bolivianos, muchos jóvenes también vienen a divertirse, también muchos de nosotros de nuestra edad también nos divertimos en la música nacional, es nuestra cultura. Sí, por eso nosotros lo invitamos, ¿no? Lo invitamos siempre a toda la gente, a todas las comunidades, bueno, alrededor de Villa Dolores, ¿no? Tanto, como levanté el rato, tanto San Luis, tanto Córdoba, Rioja, San Juan, Mendoza. Bueno, yo creo que siempre de acá, de los vecinos, de La Paz, de Merlo, y de otro lado, siempre se acercan, ¿viste? Siempre vamos a estar ahí divirtiéndose un rato de esa noche, después, bueno, todo, siempre acá. Siempre nos damos toda seguridad, ¿no? Tanto a los vendedores, tanto a los deportistas, tanto en la fiesta, siempre nosotros les damos una garantía, tanto con seguridad, tanto con la cuidar a esa gente, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias, presidente de la colectividad, Raimundo Ruiz, lo agradecemos su participación, también seguramente vamos a estar todos todos allá disfrutando de nuestra comida, también de nuestro fútbol. Campeonato Relámpago se va a llevar allá seguramente muy bueno, y también va a ser muchísima gente. Bueno, será hasta otra oportunidad. También cualquier rato nos vamos a llamar, nos vamos a comunicar por el Radio Identidad Comunitaria. Mi hermano Raimundo Ruiz, también saludo al secretario de Deportes, Paulino Olivera. Bueno, bueno, hermano Jaime, ¿cómo se llama? Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, espero en cualquier momento vamos a estar comunicándose. Bueno, les invito ese día, ojalá que venga con tu programa, con el radio, ahí en la cancha. Podemos entrevistar también a otros deportistas, ¿no? Sería muy lindo, porque me sorprendiste que salimos al aire, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, más bien. Sí, sí, porque este radio pensó para todos los hermanos, también sale de... estamos comunicados con Radio Causachuncoca, también Radio Identia Comunitaria, y también por otros programas más. Directamente podemos llegar nosotros hasta Bolivia con cualquier programa. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano Raimundo Ruiz. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, sigan adelante con el programa. Bueno, ojalá Dios quiera que vayan adelante. Bueno, necesita un programa así que tengamos por acá, por la zona. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Saludos, saludos a toda la colectividad. Bueno, hasta luego. Bueno, esta musiquita se lo vamos a poner para Colectividad Boliviana por Villa Dolores, es como para que se alegren un poquito todos. Bueno, gracias. Chao. La vida es dura, pero con los bellos momentos se aprende que aunque las lágrimas nos ensucien el rostro, terminan limpiándonos el corazón. Hemos vivido todo el tiempo, te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime en qué yo he fallado, si nada te ha faltado. Dime por qué quieres marcharte. No me dejes solo, no te vayas, mi amor. Romántico Willy Rojas, felices por siempre. Llora, corazón. Corto las venas, si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Bueno, mis hermanos compatriotas, Diente comunitaria será hasta otro el sábado de 9 a 10. También de ahí vamos a hablar de otros campeonatos más. Bueno, será hasta otra oportunidad. Chao, chao, chao, mis compañeros, mis amigos de hermanos compatriotas, mis hermanos bolivianos y bolivianas. Tú valías la pena, ahora ya me das pena. Tanto insistes en irte, pues lárgate. Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena. Un día me di cuenta de que no podía seguir queriendo a alguien que solo estaba en mi cabeza y no en mi vida. Tú y yo vamos a bailar Kumambi Nayambi con Asiani. A nuestro hermano Ulises Hermosa, el que conquistó su tiempo mientras vivía aquí en el planeta Tierra. Arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban. Su humo de eterno fuego en nada se convertía. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. Era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas. Todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban. Su mundo de eterno sueño en nada se convertía. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. Era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas. Todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños.